Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Un programa no apto para débiles morales. www.olvidatuequipaje.blip.tv. Dime por qué iba yo a engañarte. www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y olvida tu equipaje @yahoo.es. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre. Hoy vamos a hablar de un programa que va a hablar del respeto al otro, que va a hablar del tabaquismo pasivo, de los que fumamos sin quererlo, sin querer fumar. Para ello vamos a entrevistar aquí en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, a Raquel Fernández Mejina, presidenta de No Fumadores, o de la asociación nofumadores.org. Ahora vamos enseguida a contactar con Raquel Fernández Mejina. Primero vamos a presentar lo que va a ser. Bueno, quería anunciaros algo que todavía no hemos dicho en esta temporada. Habéis notado que en Rosa Salgado ha dejado de colaborar con Olvida tu equipaje por razones personales. Bueno, tiene nuevos retos ante ella, la verdad es que interesantes. Y va a colaborar con nosotros alguien que ha venido al programa un par de veces la temporada pasada, Marisa Peña. Marisa, que es poeta y es intelectual, y que, bueno, pues tiene un carácter apasionado, un entusiasmo contagioso, como ya tuvisteis ocasión de comprobar la temporada pasada. Pero la verdad es que promete, la verdad es que promete esta colaboración. La verdad es que la lamentamos, porque Rosa era una excelente colaboradora, la verdad. Sin embargo, bueno, vamos a disfrutar este año de la colaboración, bueno, que promete, ya digo, como os comentaba hace un momento, de Marisa Peña. Bueno, vamos a poner un audio. Mientras que... No vamos a poner ese audio, perdonadme. Se ha saltado, es que es lo que tiene este ordenador, que a veces salta. Nos paramos, perdonad. Vamos a poner un audio sobre el tabaquismo. Y vamos a, mientras tanto, ir contactando con Raquel. Perdonad el interruptus este, el sabrupto musical. Vamos a escuchar un pequeño audio mientras que contactamos con Raquel. A ver, otra vez tose. Bueno, no hay duda, este niño debe dejar de fumar. Ay, ¿cómo de fumar, doctora? Pero así Luisito solo tiene 4 años. Pues sus pulmones parecen de un fumador de 40. A ver, señora, ¿quién fuma en su casa? Bueno, mi marido, mi hija mayor y yo de vez en cuando. Ah, qué bien, qué bien. Y el niño respirando el humo de los tres, ¿no? Señora, su hijo es candidato seguro a un cáncer de pulmón. ¿Cómo? 2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos. El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Sí. Cierra los ojos y abre tu imaginación. ¿Ves aquella torre alta? Es una chimenea. Está botando humo. Acércate, acércate. No puedo. Paredes negras como el carbón. Hollín, brea, cenizas. ¿Dónde estoy? Es tu garganta. Son tus pulmones. No, no. Yo nunca fumé. Fuman a tu alrededor. Fuman en tu casa. Fuman en tu centro de trabajo. No, no, no. Dos de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos. El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Quiere uno, señorita? Gracias, no fumo. Ah, usted no fuma. Ni permito que fumen a mi alrededor. ¿Ah? Dos de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos. El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Besar a un fumador es... ¿Cómo te diré? Como lamer un cenicero. Dos de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos. El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Bueno, escuchamos unos spots. Vamos a contactar con Raquel. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Raquel Fernández Mejina, presidenta de nofumadores.org. Sois una asociación, ¿verdad Raquel, que tiene poca antigüedad, ¿no? Bueno, no tan poca. Llevamos desde finales del 2004, acabamos de cumplir 5 años. Ajá, o sea, ya vamos siendo casi mayores de edad. Bueno, te quería preguntar cómo surgió No Fumadores. Pues mira, surgió porque de repente, por circunstancias, nos pusimos en contacto a través de internet una serie de personas de muy distinta índole. Uh-huh. que teníamos un factor en común, que estábamos hartos de ser fumadores pasivos. Uh-huh. De estar consumiendo pasivamente una sustancia nociva que emitían otros. Uh-huh. Entonces decimos que era el momento de hacer algo. Y bueno, como te digo, somos personas de muy distinta procedencia. Uh-huh. De todos los extractos sociales, géneros, comunidades autónomas, etcétera, sí, etcétera. Sí, que tampoco hay un factor común tampoco ideológico, ¿no? No, no, para nada. La asociación se caracteriza por ser totalmente apolítica, sin ninguna creencia religiosa y sin ningún tipo de discriminación. Nuestras filas, por ejemplo, también están fumadores, exfumadores, que creen en los espacios sin humo, que es básicamente lo que defendemos nosotros. Uh-huh. Nosotros, nofumadores.org, defiende el derecho a vivir sin humo de tabaco. Uh-huh. Cuando presentábamos el programa hace un momento, decíamos que hoy íbamos a hablar del respeto, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. ¿Por qué? Efectivamente. Uh-huh. Muchas veces nos han podido tachar de extremistas, de poco tolerantes, pero nosotros en realidad lo único que pedimos es un respeto hacia nuestra decisión de no consumir un producto que es pernicioso para nuestra salud. Uh-huh. Entonces, la maldad un poco de la perversidad del tabaco es que, bueno, pues si una persona libremente, entre comillas, que eso también habría que discutirlo, uh-huh, ha decidido fumar, uh-huh, el problema es que su hecho de fumar, su humo afecta a la salud de terceros. Ya. Entonces, pues evidentemente, nosotros lo que buscamos es ese 100% de espacios públicos cerrados, libres de humo de tabaco, porque igual está claro que las leyes y pues se hacen para conseguir una convivencia dentro de una sociedad. Y igual que está prohibido fumar, perdón, igual que está prohibido circular por dirección prohibida, porque pones en peligro la vida de terceros, pues del mismo modo entendemos que se debe restringir el consumo de tabaco en lugares públicos cerrados, puesto que estás poniendo en peligro la vida de otras personas. O al menos la salud, ¿no? Y la vida. En España mueren al año 6.000 fumadores pasivos. Esa cifra es escandalosa. Efectivamente. Pues eso significa una cifra de más de 20 al día, ¿no? Efectivamente. Y estamos hablando ahora mismo, imagínate las campañas tan contundentes que hay de tráfico, y están muriendo en España 2.000 personas al año en accidentes de tráfico, y todos los fines de semana los medios de comunicación nos recuerdan: este fin de semana ha habido tantos muertos en carretera. Lo pasa que, evidentemente, las personas que mueren en un hospital tras una larga enfermedad, pues evidentemente su muerte no es tan escandalosa, claro, como un accidente de tráfico, pero ahí están, y son muertes muy trágicas, muy largas y muy dolorosas. Ha habido recientemente aquí en la radio, de hecho, teníamos una discusión en la reunión última de radio, la asamblea última, sobre dejar fumar, ¿no?, o en los espacios comunes, y los fumadores, y es algo que seguro que conoces, sienten cierto acoso, ¿no? Se sienten un poco acosados, sienten que hay una restricción de su libertad. ¿Tú qué les dirías, no? Porque aunque está clara la postura, ¿qué les dirías a los fumadores? Bueno, para empezar, esa sensación de acoso que a lo mejor pueden ellos sentir, la hemos estado sintiendo los no fumadores durante años. Yo me he sentido en la dictadura del tabaco, en no poder salir a los sitios porque me ahogaba, porque no podía respirar ese aire. Entonces, por otra parte, los fumadores tienen que entender que esto no es una guerra, no es una lucha contra el fumador, es una lucha contra el tabaco, que es lo que realmente perjudica. Por otra parte, hay que entender siempre que las libertades de uno terminan cuando empiezan las de otros. Y al ser el fumador, los fumadores, los que perjudican la salud de otros, evidentemente su libertad termina donde empieza la mía. Pero no solo la mía, porque claro, dicen, bueno, es que los lugares de ocio, pues no es un lugar de trabajo, es un sitio donde vas a expandirte. Perdón, los señores camareros y camareras trabajan allí, es un lugar de trabajo, ellos no pueden decir si entran o no entran, si van o no van. Ellos están expuestos a una incidencia de cáncer de pulmón, entre otras enfermedades gravísimas y letales, ¿no? Solamente por el hecho de trabajar, ¿no? O sea que... Efectivamente, y la incidencia en su sector es mucho más elevada que en otros sectores, precisamente por eso. Solo hay que pensar que países como Finlandia y Alemania han declarado el aire contaminado por humo de tabaco como un riesgo laboral. Ha habido una sentencia estos días, un poco al hilo de esto de la seguridad laboral, en que se demostraba que las esposas o los cónyuges, ¿no?, de personas que trabajaban con amianto eran también víctimas del amianto, ¿no? O sea que imagino yo la persona, que el camarero, ¿no? Yo pienso mucho en los camareros, claro, te gusta ir a los bares, ¿no? Pero claro, también a qué, y a consecuencia de volver con la ropa absolutamente asquerosa, ¿no? Bueno, ese es otro efecto colateral de lo que es el humo de tabaco, que es una de las cosas más molestas que existe. Pero, repito, esto no es solo una molestia. Todos los no fumadores nos tenemos que concienciar y realmente darnos cuenta del grave perjuicio para nuestra salud que supone el exponernos al aire contaminado de tabaco. Por eso creo que deberíamos de crearnos una especie de conciencia de clase, porque eso es un poco lo que somos, y empezar a reivindicar verdaderamente nuestro derecho a la salud. La evidencia científica ha demostrado que no existe umbral seguro de exposición. Es decir, bueno, si me expongo un poco no pasa nada. No. Todo es un suma y sigue, y no existe un umbral de seguridad. Por lo cual, lo que hay que hacer es evitar al 100% estos espacios sin humos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hoy por hoy es difícil. Por eso tenemos que luchar para que las cosas cambien en nuestro país y para conseguir una modificación de la ley que nos garantice ese derecho a la salud mediante el 100% de espacios públicos cerrados libres de humo de tabaco. Ya que mencionas, Raquel, la ley, ¿no? Podemos hablar, si quieres, de la ley que hay ahora. Yo creo que fue un paso fundamental en España. Y pese a eso, hay que inmediatamente hacer la crítica de que, al parecer, el 75% de los locales o de los sitios en los que se tendría que aplicar esta ley incumplen mucho o poco esta ley, la ley de tabaco, ¿no? Efectivamente. La ley fue un gran avance en gran parte del sector laboral. Pero dejó fuera de la ley a todo el sector de la hostelería, que también sigue siendo un sector laboral. Entonces, para empezar, todas las políticas que se basan en la autorregulación, como norma, no funcionan. Entonces, cuando tú permites que los locales menores de 100 metros cuadrados, que son el 80% de los locales de nuestro país, puedan decidir arbitrariamente si se puede fumar o no fumar, es decir, pueden decidir arbitrariamente si sus trabajadores se exponen o se exponen a un cancerígeno, pues evidentemente estás dejando fuera de la ley a un sector muy importante. Y luego de ese otro 20% de locales mayores de 100 metros cuadrados a los cuales se les permitía tener salas de fumadores, una cosa que quiero aclarar, el sector de la hostelería, cuando dice que ha perdido dinero en inversiones realizando separaciones físicas entre zonas de fumadores y no fumadores, la ley no le obligaba a ello. Es decir, la ley dice que los mayores de 100 metros cuadrados tienen que ser libres de humo de tabaco, pero se les permite habilitar una zona de fumadores. Es decir, se podrían haber declarado 100% libres de humo de tabaco y haber realizado una inversión cero. Ya. Ellos temían que hubiese un descenso de las ventas, ¿no?, del consumo. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es vuestra postura con esto? Mira, nuestra postura es que, evidentemente, en ese momento no hubo una valentía política de hacer una ley eficiente y que realmente hubiese sido de más fácil aplicación. Es decir, si en su día se hubiese aprobado que el 100% de los espacios públicos cerrados fuesen libres de humo de tabaco, no se hubiesen hecho ni una sola inversión, y al tener toda la hostelería, a jugar todos ellos con las mismas cartas, evidentemente no hubiese habido ninguna pérdida porque no hubiese habido una competencia desleal. ¿Vale? De hecho, la evidencia de la experiencia en otros países que tienen este tipo de políticas sin humo ha demostrado que no existen pérdidas en la hostelería por llevar a cabo estas políticas. De hecho, en la gran mayoría de los sitios ha habido un repunte de las ganancias. Y te voy a poner así ejemplos un poco, por ejemplo, en Noruega, que entró en vigor la ley en 2004, las cifras de frecuentación de bares y restaurantes fueron prácticamente de la misma después de la prohibición de fumar, incluso por parte de los fumadores. Por ello, ahí lo que fueron la recaudación pues sufrió un efecto nulo, es decir, neutro, me refiero. No ni pérdidas ni ganancias. Sin embargo, en Irlanda, que entró en marzo del 2004 la ley, durante muchos años había habido pérdidas en la hostelería y ese año, aunque hubo pérdidas, hubo un punto menor de pérdidas. O sea, un repunte. O sea, que no es achacable entonces al no fumar, ¿no? Efectivamente. Y lo mismo ha pasado en Italia, en el Reino Unido, en Escocia, en todos los sitios, en Nueva York, la Columbia canadiense, en gran parte de los países de nuestro entorno. Bueno, entonces, aparte de los bares, en el resto de centros de trabajo, en oficinas, ¿no? En cualquier tipo de centro de trabajo que no sean los bares, ¿cuál es la situación actualmente? Pues la situación es de, bueno, en principio hay una aplicación buena, pero no es del 100%. Nosotros tenemos conocimiento de que se incumple en determinados sitios y algunos de ellos incluso dependencias de la administración pública. Incluso de la policía, ¿no? Yo he visto bastantes veces a policías municipales en la calle fumando, ¿no? Ya no quiero pensar dentro de las dependencias o los cuarteles, ¿no? Pues dentro realmente no sé lo que pasa y en la calle de momento no infringe la ley. Pero sí sabemos que no sabemos si en dependencias de la policía, pero sí en otras instancias públicas. El problema que hay fundamental es que la aplicación de la ley recae en las autonomías. Y desde las autonomías un poco han utilizado la ley un poco como arma política a la hora de la aplicación de esta ley. Y bueno, creemos que ha habido una gran falta de inspección y de sanción. Y las pocas sanciones que ha habido, a pesar de ser insuficientes, tanto en número de sanciones como probablemente en cantidad de la sanción, porque a veces si realmente les sale más rentable pagar la multa, pues les da lo mismo. Tiene que ser algo que sea una sanción contundente que te la va a pensar dos veces a la hora de me estoy saltando la ley, me puedo permitir pagar la multa o no me la puedo permitir. Y luego, por otra parte, te digo que no sé exactamente qué cuantías han sido, porque no te puedes imaginar el secretismo que se guarda por parte de las autonomías a la hora de revelar estos datos. Evidentemente, ninguno está cumpliendo con su deber, porque no lo quiere decir. No. Y luego, por otra parte, las sentencias, estas sanciones, deberían de haberse aireado a los cuatro vientos, porque ahí entra el factor, el factor de cuando tú ves a tu vecino que le pasa una cosa, que le pueden poner una multa, tú te lo piensas dos veces antes de saltarte la ley. O sea, el efecto disuasorio debería de funcionar si se ideasen este tipo de sanciones. No es verdad que hay un exceso no sé si llamarlo un compañerismo malentendido, ¿no? Porque es difícil, un poco lo que tú apuntabas, denunciar a un vecino que le ves incumpliendo la legislación, porque parece que eso te predispone al vecino en contra, ¿no? Nosotros tenemos muchas emails de socios que les gustaría poder denunciar anónimamente. Bien son personas que trabajan en el lugar que se infringe, ya sea de un sitio de ocio o no, ya sean, vecinos, o sobre todo en lugares que son muy pequeños, porque hay que saber que España está llena de pueblos, de dos bares y de ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce, y evidentemente intentas no que no te predispongan contra ti en sitios tan pequeños. Entonces, esa es una de las cosas que deberían de poder funcionar mejor. Nosotros incluso hemos llegado a sugerir al ministerio el que se habilitase, por ejemplo, una línea caliente, igual que existe para el maltrato, así, donde se puedan hacer denuncias que lleven a inspecciones de oficio. Pero bueno, el tema de la aplicación, primero tenemos que llegar a un cambio de ley y luego veremos el tema de la aplicación, como también hay que ver la gran necesidad que tenemos de hacer campañas de concienciación contundentes, como son las de la DGT, y duraderas en el tiempo. Porque es verdad que en España, al entrar la ley en vigor, hubo campañas muy buenas, pero que duraron muy, muy poquito. Entonces las cosas se nos olvidan, nos las tienen que estar recordando continuamente. Y estas campañas deberían de ir sobre todo destinadas, desde nuestro punto de vista, al no fumador y al fumador de cara a respetar los espacios sin humo y a respetar al no fumador y a entender lo que es el tabaquismo pasivo. Uh-huh. Porque creemos que si... Bueno, al fin y al cabo, el 70% de la población es no fumadora. Uh-huh. Somos una gran mayoría. Claro. Por lo tanto, si todos hiciésemos valer nuestro derecho, la cosa cambiaría bastante. Claro, el problema está en que la gente toma como lo normal que la gente fume, ¿no? Ese es quizá el mayor problema que tenemos, ¿no? Efectivamente, pero los usos sociales también se cambian con las leyes. Mm. Y los espacios sin humos van a conseguir que no se vea como algo tan normal el hecho de fumar. Y lo más importante, que nuestros jóvenes no vean, desnaturalicen el hecho de fumar. No. Que no lo asocien al ocio. Que no lo asocien a su salir, que no lo asocien, por lo cual esto va a retrasar la edad de inicio al consumo, que hoy por hoy en España está en 13 años, que es alarmante, por lo cual cuando yo te hablaba antes de ser libres para decidir si se fuma o no se fuma, te decía que entre comillas, porque claro, si tú empiezas a fumar con 13 años, que realmente no tienes conocimiento de nada, y esto estamos hablando de un producto altamente adictivo, cuando llegas a los 18, que supuestamente es la edad adulta para poder tomar decisiones, que bueno, eso también habría que debatirlo. Claro. Estás más que adicto ya, claro. Efectivamente, ya estás en un pozo sin fondo del que no puedes salir y del que tienes que necesitas una gran fuerza de voluntad para dejar el tabaco, porque todos sabemos que es una sustancia adictiva muy complicado. Y es muy difícil dejarlo. Se puede, pero es difícil. Cuando antes mencionabas un poco el papel de las comunidades autónomas, yo te quería preguntar si es cierta la impresión que yo tengo, y es la de que las comunidades del partido gobernadas por el Partido Popular no ayudan al cumplimiento o no colaboran en el cumplimiento de la ley antitabaco. Así es, son las que más se oponen. De hecho, en Valencia, en Madrid, que son comunidades gobernadas por el PP, se han hecho decretos autonómicos sobre la ley que iban totalmente contra la letra y el espíritu de la ley. De hecho, nofumadores.org ha recurrido el decreto de la Comunidad de Madrid junto con el Ministerio de Sanidad y la OCU, decreto que se anuló por una cuestión de forma que no de fondo, y bueno, esto bueno pues ha sido la Comunidad de Madrid lo ha vuelto a recurrir, seguimos todavía en los tribunales, pero una de las cosas que, por ejemplo, nofumadores.org introdujo en ese recurso es una petición al juez para que haga una consulta al Tribunal Constitucional sobre la ley. Nosotros entendemos que la ley no es constitucional, puesto que discrimina en su puesto de trabajo a todo el sector de la hostelería. Pues sí. Ya no solo le discrimina en el punto de la salud, sino que la ley dice que todos somos iguales. Y el sector de la hostelería no está siendo tratado por igual en su puesto de trabajo, por lo cual también atenta contra el principio de la igualdad que está recogido en nuestra Constitución. En cuanto a lo que me preguntaba sobre que las comunidades gobernadas por el PP están se han rebelado un poco contra ahí, pues efectivamente así es, y desgraciadamente pues eso ha hecho mucho daño. Por ejemplo, en Madrid, te voy a poner ejemplo, además siendo un poco la capital de España, da un poco el ejemplo a todos, porque evidentemente somos un poco el espejo de todo lo que pasa. Pues el decreto de la Comunidad de Madrid ha hecho mucho daño a la ley, mucho daño. Vale, entendido. Entendido. Te quería preguntar si tú conoces cuál es en este momento la situación con respecto a la nueva ley que se oye en los medios de comunicación que se está preparando, en la que se prohibiría completamente, como apuntabas antes, el fumar en cualquier establecimiento público. Pues mira, de hecho no sabemos la situación. Por una parte hemos oído que si empieza a existir un borrador, por otra parte nos han dicho que no. No tenemos nada claro, porque nofumadores.org lleva pidiendo cita con el Ministerio de Sanidad desde mayo, y por circunstancias, bueno, nos dicen que ha sido la gripe A y todo eso, nosotros queremos creerles. Bueno, pues no se han podido reunir con nosotros. O sea, que de primera mano... Sabemos que la idea de la ley sigue adelante, que se va a utilizar el que la presidencia española dentro de la Unión Europea para sacar la ley, pero no hemos visto un borrador, no sabemos qué puntos se van a tratar. Estamos convencidos que el punto rey va a ser los espacios sin humos en la hostelería, en todos los lugares públicos, pero no hemos visto un borrador de la misma. Bueno, yo te quería preguntar también, Raquel, ¿qué piensas tú con respecto a la responsabilidad que puedan tener en todo este asunto las compañías tabaqueras internacionales, las multinacionales del tabaco, ¿no? Toda. Sí, ¿no? ¿Tú crees que el tabaquismo es una pandemia, igual que la gripe aviar y todo. ¿Por qué no acabamos con ella? No. Porque detrás hay un interés económico muy, muy grande y hay una industria. Claro. Y por eso no se termina con ella, por un interés económico puro y duro. Y todo el discurso que oímos, tanto por parte de los hosteleros, las supuestamente asociaciones de fumadores, todo eso, todo el discurso que ellos dicen es el discurso de la industria tabaquera. Es decir, un poco cuando nos llegan todo ese discurso a través de asociaciones que por otra parte están representando a la industria tabaquera y han sido creadas por ella, como un poco asociaciones pantalla, estamos escuchando realmente al lobo con piel de cordero. Claro. La industria tabaquera sabe desde los años 50 que existe el tabaquismo pasivo y que perjudica la salud. Y bueno, no, existen unos documentos muy, muy interesantes. En el año 88, hubo unos juicios, están los famosos juicios de Minnesota, donde se enjuició un poco a la industria tabaquera. Entonces se descalificaron, se publicaron por orden documentos internos de la industria tabaquera, ¿vale? Esos documentos son muy, muy interesantes. Y tienen... Te voy a leer una cosa un poco para que veáis la percepción de la industria. Esto lo decía Terence Sullivan, que era un responsable de ventas de R.J. Reynolds. Y decía, estábamos convirtiendo a los niños en nuestro objetivo. Y yo dije en ese momento que lo que hacíamos no era ético y probablemente era ilegal. Pero me dijeron que eso era justamente la política de la compañía. Sullivan recuerda que alguien preguntó sobre el tipo de jóvenes a los que la compañía se dirigía, estudiantes de secundaria, niños o incluso más jóvenes. La respuesta fue, tienen labios, los necesitamos. Qué fuerte, ¿eh? La verdad es que es un documento espantoso, ¿no? Efectivamente, y como esas hay muchísimas, muchísimas. La verdad es que es para ponerse los pelos de punta. Sí. Otra de las cosas que aparecen en estos documentos es cómo la industria tabaquera quiere vender el tema de los sistemas de ventilación a la industria hostelera como su salvación. Pero realmente esto es lo único que está intentando, es salvarse ellos mismos, porque realmente los únicos que pierden con esto es la industria tabaquera, porque van a vender menos. Claro. Pero está demostrado que los sistemas de ventilación no son eficaces a la hora de salvaguardar la salud del no fumador. Y esto lo ha dicho la propia industria que fabrica estos sistemas de ventilación. Bueno, imagínate, Raquel, que yo soy una persona que veo que en mi trabajo fuman a mi alrededor o que yo soy víctima. En general soy una víctima y de hecho todos lo somos, incluso los fumadores activos, ¿no? Somos víctimas del tabaquismo a nuestro alrededor, somos fumadores pasivos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Algunos somos pasivos y otros somos forzosos. Sí, pero bueno, forzosa. Al fin y al cabo todos somos víctimas, ¿no? Todos respiramos el humo alguna vez de algún fumador, eso está claro, ¿no? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues no conformarnos, reclamar nuestros derechos, denunciar. En nuestra página web, www.nofumadores.org, tenemos una sección que es ayudar a redactar tu denuncia, y en el cual, bueno, pues tenemos un formulario para que quien quiera introduzca los datos del lugar a denunciar y con eso se redacta una denuncia que tiene que presentar por registro. Uh-huh. Luego también buscar siempre espacios sin humos. También en nuestra página web existe una sección de lugares de restauración libres de humo de tabaco. Uh-huh. Vamos a premiar a estos lugares que realmente están cumpliendo con la ley, que nos están un poco también velando por nuestra salud, e ir a ellos. Uh-huh. También tenemos un manifiesto que vamos a pedir, que estamos pidiendo firmas uh-huh. a través de la web. El manifiesto, por otra parte, se va a presentar al Ministerio. Uh-huh. Dentro de poco, en colaboración con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, vamos a sacar otra campaña que es, se llama ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros no podemos respirar un aire no contaminado, uh-huh. en el cual también se van a solicitar firmas, comentarios, declaraciones. Tenemos que hacer oír nuestra voz, uh-huh. pero sobre todo nos tenemos que concienciar de lo perjudicial que es el aire contaminado por humo de tabaco para nuestra salud uh-huh. y para la de nuestras familias, nuestros niños. Es que es algo, porque tú a lo mejor no puedes decidir si entras o no entras, pero un niño que va con un adulto que además está fumando, pobrecito, yo realmente me echo las manos a la cabeza. Claro. Entonces, tenemos que luchar por conseguir estos ambientes sin humos, y está en nuestra mano, todos podemos hacer algo. Uh-huh. Muy bien, Raquel, pues nada, yo me quedo con la idea, yo creo, vamos, te apoyo totalmente y aquí no olvides tu equipaje, te apoyamos. No puedo decir lo mismo de la radio en su conjunto, que ya te he contado que hubo una pequeña discusión el otro día, pero te quiero dar las gracias por ser la voz de muchos que, bueno, que a lo mejor estamos en otras guerras, ¿no? Pero gracias por hacer esto en favor de la salud de todos y la salud de cada uno, ¿no? De nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, cualquier cosa, estamos para ayudaros. Entrar en la página web, www.nofumadores.org, vais a encontrar cantidad de documentación, informes sobre... Muy completa la web, por cierto. Informes muy interesantes y gran cantidad de cosas. Muy bien, Raquel. Raquel Fernández Mejina, muchas gracias. A vosotros. Estamos en contacto. Un saludo. Bueno, pues hablábamos con Raquel Fernández Mejina, presidenta de nofumadores.org. Bueno, nos ha aclarado mucho, ¿eh? La verdad es que a mí por lo menos sí me ha parecido revelador, ¿no? Sobre todo para el que no hubiese contactado con este mundillo, ¿no? De la lucha contra el tabaquismo pasivo, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con un poco de música y enseguida volvemos para que en el tiempo que nos queda de programa hoy demos algunos datos sobre el tabaco y sus perjuicios. Vamos a escuchar una versión de Leño por los Porretas. Se llama Sí, señor. We'll be right back. o trabajas, cualquier cosa podrías hacer. Controla bien cuando subes o bajas, siempre sabes lo que debes responder. Voy bien, si está alucinando, no quisiera tener que parar. Voy bien, me está preguntando. Sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. La verdad es que tenía fuerza esta versión, ¿no? Bueno, os recordamos que esto es Olvida tu equipaje. Estamos en Radio Utopía 102.4 en FM, también a través de www.radiotopia.es, que esto es un programa no apto para débiles morales. Y bueno, estábamos hablando hace un momento con Raquel Fernández Mejina, presidenta de nofumadores.org, una asociación que lucha por el bienestar de todos nosotros. Todos somos fumadores pasivos, ¿no? Ella hablaba de fumadores forzosos también. Yo quería leeros o contaros algunos datos que tengo. No creo que nadie pueda pensar que yo pertenezco a la cruzada antitabaco, así dicho como tal. A lo que sí pertenezco es a la lucha por una justicia y un respeto entre todos, ¿no? Y también pertenezco a la lucha en contra de que, como apuntaba Raquel hace un momento, por razones puramente económicas, puramente mercantiles, de que unos señores sigan forrándose con el tabaco, eso signifique que se pone en tela de juicio y se pone en peligro la salud de todos los demás, ¿no? A mí esto me parece. Claro, que hay una pandemia, que hay una enfermedad, pues es lamentable, pero que hay una enfermedad provocada por el beneficio económico de unos señores, a mí me parece escandaloso. Yo tengo la opinión de que si en este momento no existiese el tabaco, llegasen unos al Ministerio de Sanidad con tabaco para, bueno, pues para que aprobasen el producto, es totalmente imposible que se aprobase. Sin embargo, por una tradición y una costumbre mal entendida, ¿no? Y que, como bien dice Raquel, hay que cambiar el chip mentalmente y darse cuenta de que somos perjudicados y que tenemos que reivindicar nuestro derecho, pues tiene que quedar claro esto, yo creo. Bueno, vamos a dar algunos datos. Como os decía, no me enrollo más. Bueno, hay bastantes datos sobre muertes a causa del tabaco. Por ejemplo, que solamente en España, anualmente, hay más de 50.000 muertes debidas directamente al tabaco, y que de ellas más de 6.000 son por tabaquismo pasivo, es decir, un buen porcentaje del 25% aproximadamente son debidos al tabaquismo pasivo, ¿no? Aproximadamente. Hay estudios que dicen que son entre 3 y 5 españoles los que mueren diariamente, son datos del Ministerio de Sanidad, pero hay muchos estudios que elevan la cifra a unos 27 o entre 17 y 30 al día, ¿no? Porque dicen que hay unos 6.300 muertos por tabaquismo pasivo anuales, dividiendo entre 365 días, saldrían unos 17, pero se da la circunstancia de que hay mucha gente que duplicaría esa cifra oficiosa de 6.000 y pico, por lo tanto serían 12.000 y pico, habría que estar hablando de más, incluso más de 30 muertes diarias, un día tras otro, es decir, más de uno a la hora. De españoles, personas que viven en España, muertas por el tabaquismo de otros. Por el tabaquismo de otros, ¿no? Me parece espectacular. Vamos a dar también el dato de que se considera que una persona encerrada durante 5 horas en una habitación de 30 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no?, en la cual se fumasen 2 cigarrillos por hora solamente, estaría sometida a una exposición equivalente a la de fumar un cigarrillo. Por otra parte, se dice que el tabaquismo pasivo afecta aproximadamente a un 30% de la gente en el ámbito laboral. En total, puede ser un 70% de la gente está expuesta al humo del tabaco a lo largo del día. Y en el ámbito doméstico, aproximadamente un 15% de personas se ven expuestas diariamente al humo del tabaco en sus casas. Claro, en estos lugares, como es el ámbito laboral o el ámbito doméstico, esa exposición es prolongada en el tiempo, porque uno vive en esa casa o trabaja en ese centro. Por lo tanto, eso aumenta la cantidad de exposición y también la intensidad de la misma, ¿no? Y por lo tanto es más nocivo. Bueno, hay una serie de enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo. Fundamentalmente hay cuatro grupos. El cáncer de pulmón es el primero. La enfermedad cardiovascular. Las enfermedades respiratorias crónicas como el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y también las alteraciones en recién nacidos y en niños. Y también neoplasias como, o sea, crecimientos de tejidos tipo tumores como en laringe, boca, mama, vejiga. En general, bueno, pues como veis, pues no es nada, son enfermedades realmente graves, varias de las que he citado yo ahora mismo, ¿no? Hay consecuencias del tabaco. Se dice que el humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales más de 50 son agentes que ya se han identificado como agentes cancerígenos y más de 100 como sustancias tóxicas. El humo secundario, es decir, el que sale por el cigarrillo hacia arriba, no el que pasa por los pulmones del fumador, no está filtrado, por lo que algunas de esas concentraciones son todavía más altas en el humo secundario que en el humo principal, el que es el que inhalaría el fumador, ¿no? Por lo tanto, fumar un cigarrillo produce humo por dos vías, el extremo, que es la principal, y el cuerpo, ¿no?, que del cigarrillo, que libera los vapores calientes del cigarrillo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, como podéis ver, la exposición constante al humo secundario del tabaco es tan dañina o más que el fumar directamente un cigarrillo por el mismo periodo de tiempo. Hay estudios que demostrarían que la prohibición de fumar, como la que se estaba planeando aquí en España, reduce el riesgo cardíaco de muertes por ataques cardíacos y demás, por evitar precisamente el tabaquismo pasivo del que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, voy a leeros también una tabla sobre los efectos que pueden tener los diferentes o varios de los distintos productos que contiene el tabaco y que contiene el humo del tabaco. Voy a leeros, es una tabla en la que aparece a la izquierda los productos y a la derecha las enfermedades que puede generar. Entonces, por ejemplo, hidrocarbonos aromáticos, o sea, benzopireno, genera cáncer, enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿no? Las N-nitrosaminas, cáncer, ya está, que no es poco. Las aminas aromáticas, cáncer, enfermedad cardiovascular y también EPOC. Azaarenes, cáncer, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Aldehídos, cáncer. Arsénico, cáncer. Cromo, cáncer. Polonio 210, cáncer. Cadmio, cáncer. 1.3 butadenio, cáncer. Benceno, cáncer y enfermedad cardiovascular. Vinil clorhídrico, cáncer. Acrifamida, cáncer. Monóxido de carbono, enfermedad cardiovascular y EPOC. Óxido de nitrógeno, enfermedad cardiovascular y EPOC. Hidrógeno de cianuro, enfermedad cardiovascular y EPOC. Aldehídos volátiles, enfermedad cardiovascular y EPOC. Pero, bueno, daos cuenta de una cosa. Cuando te hacen el anuncio, te ponen el anuncio del tabaco, o cuando te ofrecen el cigarrillo como algo absolutamente glamuroso y, bueno, una fuente de identidad y de prestigio personal, nadie te dice nada de esto. Nadie te dice todas estas guarradas que tiene el tabaco. No he hablado todavía del alquitrán, ¿no? Uno cuando va por la playa y se pringa con alquitrán en el pie, pues se queda asqueado, es asqueroso, ¿no? Hay que reconocer que el alquitrán es una cosa asquerosa. Bueno, pues el tabaco genera que en nuestros pulmones haya el alquitrán, ¿no? Pues no sé, es una guarrada. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Es que verdaderamente esto tenía que ser prohibido completamente, o ilegal, o desde luego campañas muchísimo más potentes en donde se alertase sobre todos estos peligros. Antes de marcharnos hoy, vamos a hablar un momentito de eso que apuntábamos hablando con Raquel, sobre las tabaqueras, compañías tabaqueras. Es bastante escandaloso y eso que, bueno, verdaderamente tampoco he indagado tanto en ello porque, bueno, el programa de hoy estaba centrado en el tabaquismo pasivo en concreto y no nos hemos metido tampoco demasiado a investigar. Pero, por ejemplo, una noticia en el periódico El País, esta salió en el año 2000. Ella ha hablado antes del informe este de Minnesota, si no recuerdo mal. Digamos que en el 2000 sale la noticia en el periódico El País. Philip Morris, que es una de las principales tabaqueras o la mayor del mundo, creó un lobby en España. Planificó influir en la sociedad para minimizar los efectos del tabaco en la salud. Creó a principios de los 90 un grupo de presión en España para bloquear cualquier intento de regular el consumo del tabaco e influir en científicos y periodistas para que estos relativizaran los efectos de los fumadores pasivos, etcétera. Y me vais a perdonar, pero me acaba de venir a la cabeza que en los 90, bueno, gobernaron con gobiernos del PSOE y del Partido Popular, pero me acaba de venir a la cabeza el primo de Rajoy, ¿no? El primo de Rajoy, ¿no? El gran experto en todo, por lo visto. Otro estudio, en el periódico El Mundo, aparece un reportaje en febrero de 2004. Un estudio, dice, demuestra las maniobras de las tabaqueras en España. La industria tabaquera durante años impuso su ley, según el doctor Joan Ramón Villalbí, médico de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, ¿no? Que ha hecho un estudio sobre todo este asunto. Voy a leeros algún titular más. Por ejemplo, bueno, nuevos datos sobre las maniobras de las tabaqueras para ocultar el daño del tabaco. Nuevos estudios, los autores de los estudios aseguran que las empresas tabaqueras han financiado estudios para negar los efectos negativos del humo y han promovido la creación de una organización sobre el medio ambiente. Han establecido distintos planes de actuación. En 1987, por ejemplo, varios integrantes de la industria señalaron la necesidad de patrocinar investigaciones, ¿no? Por supuesto, nada de investigaciones independientes, sino todo lo contrario, etcétera. Más cosas, por ejemplo, como es que efectivamente, según revistas científicas, las tabaqueras financiaron estudios para negar, como os decía, los efectos del tabaco. Bueno, y alguna cosilla más. Otra cosa, por ejemplo, según un periódico mexicano, El Universal, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido infiltrada por cigarreras, por tabaqueras, ¿no? Es decir, que dentro de la propia, pese a que en la OMS, la verdad es que hay estudios que yo he estado estos días un poco viendo sobre todo esto, sin embargo, veis que las compañías tabaqueras están también infiltradas ahí. Bueno, pues, en fin, no digo más, creo que ha quedado claro el asunto. Verdaderamente debemos alzar nuestra voz cada vez que alguien actúe perjudicando nuestra salud, como es con el cigarro el que tenemos al lado, ¿no? Y que, bueno, que en general, vamos, no puedo decirlo más claro, como que hay que evitar el tabaquismo pasivo, ¿no? Que quiera fumar, oye, es muy libre y puede hacerlo, pero desde luego los que no queremos tenemos derecho a no fumar. Creo que esto es algo más que evidente. Bueno, amigos, nos vamos a marchar. La semana que viene estará con nosotros, quien nos anunciaba antes, Marisa Peña, y hablaremos de algo que también se quema, pero que no son los cigarros, sino que son los libros. Hablaremos de cómo se han quemado libros por el poder y cuál es la razón, cómo ha ocurrido esto, en dónde, y bueno, analizaremos más despacio el tema de la censura de la cultura, también de la quema y destrucción de libros y de bibliotecas. Amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Y en esta ocasión sí que nos vamos a despedir diciendo salud.